La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa 27 de La cocina del miedo. Este programa es grabado porque cuando ustedes lo estén escuchando, el sábado 5, creo que es de septiembre, vamos a estar, sí, me dice Yamila, nuestra productora, vamos a estar en un aula internacional de criminología que organiza el CEPOC, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Florencio Varela, donde se hace, donde estamos haciendo en este momento, cuando ustedes escuchen el programa, este aula internacional. Junto con docentes de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET y docentes de la República Hermana de Brasil, que vienen justamente a compartir con nosotros y discutir acerca de diferencias y similitudes entre nuestros sistemas penales. Así que bueno, estamos grabando este programa unos días antes. Ustedes ya saben perfectamente que este programa se llama La cocina del miedo, porque nosotros pensamos que las políticas de mano dura, de exclusión, de inflación punitiva, se sustentan en gran parte a partir de la creación de miedos. Y esta semana que pasó, sucedió un nuevo hecho muy preocupante con una de las policías locales recientemente creadas, en este caso la de La Plata, o dos integrantes de la policía local de La Plata, que aparentemente en el marco de una discusión comenzaron a los tiros literalmente, y uno de los tiros le dio y puso en muy grave estado a un joven de 25 años que estaba cerca de donde estos dos integrantes de la policía local de La Plata estaban discutiendo. No es el primer hecho en el que interviene en integrantes de las policías recientemente creadas. Estas policías han sido creadas también como una manera de responder a las demandas de mayor seguridad por parte de una gran porción de nuestra sociedad y para aplacar los miedos. Y paradójicamente, y en este episodio y en otros semejantes que estamos viendo, hace pocos días también un joven encontró la muerte, más vale, la muerte encontró a un joven en un patrullero policial también en la ciudad de La Plata. Es decir, una persona detenida e introducida en un espacio reducido a disposición de una fuerza de seguridad terminó muerto, obviamente por parte de un policía. Entonces, a nosotros nos interesa una vez más discutir cómo estas políticas creadas para disminuir o resolver situaciones de temor producen más daño que aquel que supuestamente vienen con el que vienen a terminar. De este tema vamos a hablar hoy en La cocina del miedo. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con tolerancia cero. La cocina del miedo. Bueno, y para hablar justamente de los miedos, de la creación de miedos, si el miedo está y los medios lo construyen, o si los medios solamente van ahí donde ya está el miedo y lo toman y lo difunden y lo potencian en todo caso, vamos a hablar con Mercedes Calzado. Mercedes es licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales y acaba de publicarse un libro de su autoría, que se llama Inseguros, el rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia. Gracias, Mercedes, por venir. Gracias, Claudia, por la invitación. Es un placer. Tenemos que decir que Mercedes vino acompañada por su pequeño, su más chiquito bebé, así que le agradecemos especialmente porque sabemos que no es fácil hacerse cargo de todas esas responsabilidades con un bebito recién nacido. Así que muchas gracias de verdad. Mercedes, vos, digamos, tu libro analiza estas cuestiones de la creación del miedo y del rol de los medios justamente a partir del caso Bloomberg. Además tengo que decir que vos has tenido un paso por el CEPOC. Uh-huh. Has andado con nosotros en algún momento. Cerca y justamente, del caso Bloomberg, exactamente. Sí. Y el CEPOC justamente uh-huh. nace como también una necesidad de algunos de nosotros, criminólogos, sociólogos, comunicadores, de dar una respuesta a eso que estaba pasando. ¿Por qué vos te parás en este caso? ¿Qué tuvo de especial, de particular para vos este caso como para que sea el objeto de tu investigación? Bueno, fue de alguna manera, como bien lo decís, fue un hito para quienes estábamos en ese momento estudiando los temas vinculados con violencia urbana, con la construcción de esta noción etérea de inseguridad. Uh-huh. Y fue un hito porque empezó a configurarse el 2004 como un momento en el que se cristalizaron ideas vinculadas con las políticas de mano dura. Uh-huh. Y a la vez una confrontación inicial que también se fue articulando discursivamente con las definiciones vinculadas a los derechos humanos. En el 2004, para quienes recordamos ese momento, de repente Juan Carlos Blumberg, el padre de una víctima impoluta, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, es decir, una víctima que no son estas a las que hacías referencia. Uh-huh. Una víctima inocente. Inocente, uh-huh, absolutamente, uh-huh, inocente, que nadie discutía, uh-huh, tal cuestión. Una víctima que tenía, que se la construía mediáticamente como un joven con proyectos, uh-huh, que había ganado medallas en atletismo, que uh-huh, era un buen estudiante, que era un buen hijo y que sería un buen padre seguramente. Esa víctima y el lugar que asumió su padre como un vocero de esa configuración de víctimas, en principio permitió durante los primeros días de esas movilizaciones, de la movilización del 1 de abril, sobre todo de 2004, ubicar a un conjunto de sectores sociales en los cuales había, sin duda, sectores que estaban muy asociados a estas políticas de mano dura, pero también otros sectores. Uh-huh. A esa primera marcha fueron las madres del dolor, algunos sectores de piqueteros de aquel momento que estaban muy cercanos a la izquierda, y también algunos grupos de organismos de derechos, uh-huh, humanos o grupos de que se ubicaban alrededor de los derechos humanos. O sea, no era la derecha manodurista. No era necesariamente, uh-huh, uh-huh, solamente uh-huh, la derecha manodurista. De hecho, fue muy interesante, y tal vez vos te acordás cómo dentro de los pasillos de lugares como la Facultad de Ciencias Sociales circulaba el petitorio, uh-huh, escrito y distribuido por Juan Carlos Blumberg y sus asesores. Uh-huh. Una aclaración solamente, porque quizá todos los que escuchan, las madres del dolor, varias de ellas tenían hijos muertos por violencia institucional, exacto, ¿no? Digamos, exacto, no por delito Silvia común. Silvia Irigaray, por ejemplo, uh-huh. Dentro del grupo, uh-huh, inicial de las madres las madres del dolor están las mamás de los chicos muertos Floresta. En Floresta. Uh-huh. Por un policía. Exacto, por un policía. Uh-huh. Entonces fue muy complejo ese primer momento. Uh-huh. Incluso para esto, para quienes estábamos estudiando ese tema. Porque a muchos atravesaba de una manera particular, porque muchos teníamos personas cercanas que habían ido a esa marcha cuando nosotros lo mirábamos con el ceño fruncido. Uh-huh. Pero a la vez, muchos de los que estaban políticamente y en términos temáticos también cercanos a nosotros, veían con algún grado de simpatía esa marcha, porque esa primera marcha podía para algunos ser un punto inicial a la crítica a la policía de la mano dura, etcétera. A eso iba, leyendo un trabajo que se puede encontrar tuyo en internet, sí, así que a nuestros oyentes, si les interesa y todavía no pueden adquirir o no llegaron al libro, pueden acercarse porque es realmente bien completo e interesante, que vos me decías que fue como el antecedente al libro. Vos justamente marcás eso, que también incluso algunos medios, por ejemplo Página 12, trataba de resaltar de las demandas de Blumberg aquella que tenía más que ver con un cuestionamiento a la bonaerencia, a la policía. Mm. Si bien esta es mi opinión, digo, después claro. decantó totalmente claro. el lumberismo, digamos, lo peor, ¿no? Yo pero, te avisé, fue lo que muchos dijimos, sí, pero sí, a pesar de eso, fue un momento complejo. Uh-huh. Digamos, a ver, era difícil ponerse enfrente, digamos, ¿no? Exacto. Digamos, era difícil discutirle, y esto, sobre esto me gustaría hablar en particular, porque hay muchas otras víctimas, del mismo modo que Bloomberg, y hay un punto en el que pareciera que los medios, o los investigadores, o los quienes tenemos una mirada crítica, nos resulta o les resulta difícil discutir porque es como si se estuviera discutiendo con el dolor. ¿Vos analizaste esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizaste el rol de los medios en ese sentido también, ¿no? Porque bueno, hay una identificación entre dolor y posicionamiento político, exacto, pareciera. Yo tuve la oportunidad de entrevistar, además de muchas otras víctimas de estas organizadas que uh-huh. son mediáticamente visibles, a Juan Carlos Bloomberg. Uh-huh. Y esa percepción que aparecía en televisión de el tipo con dolor en sus ojos, uh-huh. esos ojos claros que lloraban uh-huh. y empezaba a contar su historia de la misma manera que sucedía en televisión, en el mano a mano, él iba contando su historia muchos años después, uh-huh. ya cuando todos sabíamos con mucha claridad quién era, él empezaba a contar su historia hasta construir con mucha fuerza ese personaje de dolor, uh-huh. Con esos ojos de dolor, hasta en un cara a cara, sabiendo muchos años después quién era ese personaje, es muy difícil poder salir con facilidad de la empatía de un tipo que uh-huh. llora. Claro. Ni siquiera es una mujer, es un hombre que llora. Uh-huh. Algunos periodistas que entrevisté de Página 12, Carlos Rodríguez me contaba uh-huh. que fue muy, muy notorio, sobre todo las mujeres periodistas de Página 12, cómo se identificaban con, y les sorprendía a la vez, con un varón que lloraba. Uh-huh. Entonces, ese dolor es muy difícil de desentrañar en el momento mismo en el que se está mostrando en el que se está mostrando en canal o medio que estés leyendo en ese momento. Con lo cual, como sucede con Bloomberg, puede suceder con muchos otros que estén construidos mediáticamente desde esa misma aura de personaje uh-huh. que no puede ser tocado. Exacto. ¿No? Y en el problema del caso Bloomberg es que, claro, a partir de ese dolor se construyó un programa de política criminal, uh-huh. ¿no? Digo, que fueron las sucesivas leyes que se fueron modificando. Y ahí, no sé, digamos, en tu análisis, el rol de los legisladores, que a mí me parece que fue vergonzoso en términos de aceptar sin discusión, pero digo, tiene que ver también con esto de no poder discutir con el dolor, con sí, qué te parece, con la demagogia. Bueno, hay mucho de demagogia, sin uh-huh. dudas, pero es interesante este caso en términos de hito, el caso Bloomberg, porque muestra cómo, por un lado, los medios convocaban y construían esa figura. Por otro lado, esa figura se cristalizaba como la figura del dolor que iba por mucho más que por la justicia por la muerte de su hijo. Pero en otro lugar, es un caso que muestra cómo la política se articula con el modo en que los medios de comunicación construyen el miedo. Me refiero a esto. De las 10, en la investigación está esta cuestión resaltada, de las 10, de las 10 leyes uh-huh. y políticas asociadas a la cuestión criminal que se sancionaron durante el 2004, modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, uh-huh. como el aumento de la perpetua. Se llevó a 50 años. A 50, uh-huh. Al doble de lo uh-huh. que existía hasta ese momento. De ese conjunto de leyes, la mayor parte de estas leyes estaban construidas a partir de proyectos que se habían presentado con anterioridad. Exacto. Al caso uh-huh. Bloomberg. Con lo cual, no necesariamente fueron leyes que se arrastraron por la voz de un padre por la voz legítima de un padre con dolor, uh-huh. sino también fueron leyes que, en todo caso, este padre legítimo, en principio, ayudó a sancionar. Uh-huh. Con lo cual es difícil pensar en que un padre y un grupo de medios de comunicación definen la política penal, sino más bien que, en todo caso, un sector político se apoyan en determinadas víctimas que son útiles en un momento determinado y también en determinados medios que son útiles a esa definición política. Para imponer un proyecto de política criminal que ya estaba siendo gestionado. Exacto. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Bueno, decíamos recién con nuestra invitada Mercedes Calzado, autora del libro Inseguros, el rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia. Ella es comunicadora social, así podemos decir, licenciada en comunicación social y doctora en ciencias sociales. ¿Esta es tu tesis de doctorado o no? En parte es mi tesis de doctorado, volcada a un lenguaje más llano. Traducido en un libro para que todos lo podamos leer. Sí, para que sea una discusión más amplia que la académica. Y en parte es una actualización de esa tesis de doctorado. Y decíamos recién que es un poco presuntuoso esto de la cortina de que yo voy a revelar las recetas, pero intentamos con nuestros invitados e invitadas ayudar a pensar de qué manera se generan miedos o bien, recién Mercedes nos decía, varios de los proyectos que se aprobaron mientras Bloomberg estaba en los palcos, ¿no? Esa escena de con la carpeta, con la cara de su hijo Axel, precioso, hermoso, sonriendo, vivo, y señalando a los pocos legisladores que se oponían, ¿no? Señalándolos casi como traidores. ¿Pudiste ver esas, la versión taquigráfica, hablar con algún legislador? Esa cuestión de esos momentos ahí, se votaban las leyes, ¿lo viste, lo pudiste ver, lo analizaste? Sí, sí. Charlamos con varios de los legisladores que estuvieron presentes en las comisiones. ¿Sentían esa presión? Absolutamente. De hecho, legisladores y asesores. De hecho, recordaban cómo Bloomberg tenía, como era un tipo que venía de otro mundo, no de la política, Recordaban que Bloomberg tenía un papel o varios papeles con los nombres y las fotos para poder identificar a cada uno de los legisladores que tenía adelante. Claro. Sabía qué fuerza política pertenecía y cuál era la imagen de ese legislador. Sentían mucha presión porque no es habitual, contaban también tanto los periodistas que siguen que son corresponsables en el Congreso, uh-huh. como los asesores y los legisladores que estuvieron presentes durante esos días. No es habitual que la televisión, sobre todo, siga el devenir Exacto. de las comisiones de justicia, uh-huh. de asuntos penales, etcétera. Uh-huh. Entonces, sentían una doble presión. Claro. Tenían, por un lado, a la víctima con una carpeta con todos estos nombres y, por otro lado, a las cámaras de televisión transmitiendo en vivo y en directo las discusiones que ahí se estaban dando. Uh-huh. Eso es presión en cualquier sentido, uh-huh. aunque también es un modo de de asumir una posición, ¿no? uh-huh. de parte de los legisladores. Lo que sucede es que era un momento para muchos bastante difícil para asumir algunas posiciones, porque las marchas de Bloomberg o la primera marcha de Bloomberg sucede solo un año después de la asunción de Néstor Kirchner. Uh-huh. Todavía no había habido elecciones de medio término. Kirchner había ganado la elección, o no había ganado, había asumido la presidencia con el 20%. Es decir, Exacto. recién se estaba construyendo un caudal político que no había quedado cristalizado durante la elección de 2003. Uh-huh. Decimos, perdón, no había ganado porque, claro, recordemos a nuestros oyentes más jóvenes, por ahí no lo saben, que en realidad las elecciones les había ganado Carlos Menem por el 25% de los votos. Uh-huh. Kirchner había sacado el 22. Creo que 22, eso. Y uh-huh. en una posible segunda vuelta directamente Menem se retiró, no quiso presentarse en una segunda vuelta y entonces asumió Néstor Kirchner, pero efectivamente con un muy bajito caudal, digamos, de votos, ¿no? Sí, y con el 2001 y el que se vayan todos muy cerca, uh-huh. los legisladores en las entrevistas hacían referencia también a esta cuestión. Recordaban, estaba muy, muy, muy presente las marchas de 2001, el modo en que la multitud, entre comillas, había irrumpido dentro de ese lugar del eso, no lo había visto. Entonces, yo eso, esa vinculación estaba, tan cercana. Eso uh-huh. estaba muy presente. Y el modo en que Kirchner estaba empezando durante esos meses a construir su caudal político fuerte era justamente con un discurso, en principio, contrario a la noción de seguridad, que es el de derechos humanos. Exacto. Tanto es así que el día en que aparece el cuerpo de Axel Bloomberg, uh-huh. el 24 de marzo en realidad, el día que aparece su cuerpo es el día en que Kirchner baja los cuadros, en que se hace ese gran acto en la ESMA. Sí. Entonces hay algo ahí que está muy mezclado y que es interesante para pensar cómo se fueron dando los hechos en ese momento también. Exacto, en realidad tenés razón, es el 24 de marzo en que aparece el cadáver de Axel Bloomberg. Lo que yo estaba recordando, que también lo pones en tu trabajo que yo estaba mirando, que encontré en internet, es la tapa del diario Clarín, uh-huh. es la noticia de la entrega de la ESMA, digamos, del acto en la ESMA, en la que además Kirchner dice esa famosa frase acerca de que el Estado no hizo nada en todos estos años, y donde están Juan Cabandier, creo que Victoria Donda, uh-huh. los hijos desaparecidos, y chiquita, en un extremo, la foto de Axel Bloomberg, que había aparecido el cuerpo de él, ¿no? Digamos, la misma tapa aparece en las ambas noticias, ¿no? Exacto. Entonces, lo que se estaba produciendo era una disputa dentro del Partido Justicialista que se refleja en la discusión que se da dentro de las comisiones en el Senado y de diputados uh-huh. en torno a estos temas. A partir de la marcha del 1 de abril. Uh-huh. Entonces hay una complejidad muy interesante para pensar y para ver cómo después estos mismos actores se fueron reacomodando de diversas formas y cómo también la cuestión de la seguridad fue marcando toda la década o un poquito más del kirchnerismo en Argentina. ¿Encontraste a alguien que te dijera que estaba arrepentido de haber votado estas leyes? No arrepentido, pero sí que fue lo que hubo que hacer en ese momento. Mm. Sí, sí. Porque había que mostrarle a esa multitud que estaba afuera del recinto que el Estado estaba gestionando en este sentido. Uh-huh. Y de hecho, hasta simbólicamente, recuerdo que Néstor Kirchner tenía en su despacho presidencial la foto de Axel, ¿no? Bueno, la foto de Axel es muy interesante porque la foto de Axel sigue estando dentro del despacho uh-huh. presidencial. Hoy en una mesita al costado del escritorio uh-huh. de Cristina, pero acompañó en el escritorio mismo de Néstor toda su gestión y a partir de ahí siguió estando presente. Uh-huh. De hecho, el día en que se presenta, hay una foto muy interesante, el día que se presenta el proyecto de reforma del Código Penal el año pasado, ese proyecto que también tuvo muchísimas discusiones, el armado por la comisión presidida por Zaffaroni, exacto. El día que se presentó ese proyecto, que estaba Zaffaroni, Pinedo, Barbagelata, todos los miembros de esa comisión, los cinco Gilavedra. Miembros, Gilavedra uh-huh. y nos falta Arlanián. Uno, ¿no? Y Arlanián, uh-huh. Quien presidía esa reunión era por supuesto Cristina, y uh-huh. alrededor de la mesa estaban los miembros de la comisión. Y un poquito más atrás, en esa mesita que era al costado del escritorio presidencial, estaba todavía la foto de Axel Blumberg. Entonces es una imagen que, con todas las contradicciones del padre y con todas las contradicciones que se produjeron dentro del sector político alrededor de la sanción de las leyes, marcó sin ninguna duda la agenda política de toda esta década. Y no dejó de estar. Y no dejó como de la estar, foto. Tal cual. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Seguimos entonces con nuestra invitada de hoy, Mercedes Calzado, que acaba de publicar un libro que se llama Inseguros, el rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia. El libro parte, digamos, de analizar el caso Blumberg, pero imagino porque debo confesar que todavía no lo pude leer, estoy leyendo reseñas, ya me prometió la editorial que me lo va a mandar y ya lo comentaré. Pero imagino que parte de ahí, pero no se detiene, obviamente, en ese caso. Y entonces lo que te quiero preguntar, Mercedes, es si realmente, como muchos pensamos, es tan importante el rol de los medios en construir una agenda que tiene que ver con el miedo, con lo policial, con el miedo a la violencia. Si esto se construye, si los medios recogen lo que ya existe en la sociedad, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Y hay un poco de todo. La intención del libro es complejizar la mirada que los que tenemos, los que analizamos estos temas, tenemos sin ninguna duda el rol de los medios. Uh-huh. El intento es darle una vuelta desde una mirada más política, y pensar cuál es incluso el lugar que tenemos en este momento haciendo esta entrevista uh-huh. al intervenir respecto de estas cuestiones, y cómo al interior también de los mismos medios hegemónicos se producen disputas a las que hay que estar atentos para poder uh-huh. intervenir en los momentos oportunos. Uh-huh. Es decir, el escenario mediático es un escenario complejo y hay que pensarlo en ese sentido y no como un lugar necesariamente determinista de uh-huh. las acciones de ni homogéneo, de los, ni homogéneo, ni mucho menos. Ni, claro, uh-huh. Uh-huh. De las acciones de las audiencias, sobre todo alrededor de la cuestión del miedo. Aunque, por supuesto, los medios estereotipan a las víctimas, uh-huh. estereotipan a los delincuentes, a los victimarios, y también producen esa percepción de un escenario en el cual cualquiera puede ser víctima a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y yo pensaba también, cuando vos recién contabas la presión que sufrían o que sentían diputados, asesores, asesoras, con la presencia de Bloomberg y de la televisión. Y yo pensaba, y no había Twitter ni Facebook en ese momento, porque el Twitter, sobre todo, que es, digamos, algo, supongo que se estarán empezando a investigar los efectos de... imagino esas discusiones con alguien tuiteando de adentro, el diputado tal se opone a sancionar esto, y entonces miles de tuiteros diciendo escrache, ¿no? Sí. Digo, ahí también hay una hay un tema interesantísimo que hay que empezar a ver. De hecho, hacia el final del libro, a partir del análisis del caso Ángeles Rawson, uh-huh. Me empiezo a meter, sin que sea un análisis absolutamente profundo, porque hay que seguir trabajando, me empiezo a meter un poco en cómo las redes sociales empiezan a ser empiezan a tener un papel fundamental en la construcción de este tipo de hechos noticiosos. Uh-huh. Si Juan Carlos Bloomberg le entregó la foto que él más quería de su hijo a los medios, esa foto que todos conocemos, uh-huh. de Axel sonriente, las imágenes hoy de las víctimas, por ponerlo entre comillas, de esas víctimas que construyen los medios, se pueden encontrar, o el periodista que las está buscando las puede encontrar en un minuto en el perfil de Facebook con... Exacto. La imagen que se te ocurra, uh-huh, desde uh-huh. El chico festejando con sus amigos, entonces por ahí puede salir un tipo de construcción del perfil de esa víctima para un lugar que puede ser mucho menos impoluto que uh-huh. que el de Axel, hasta, no sé, una víctima pescando en el río y mostrando cómo se acerca a la naturaleza. Acordate de lo que pasó con el padrastro de Ángeles Rawson, y las imágenes que habían encontrado del padrastro, los medios en las redes sociales, hablando de pesca y de cómo... Que él sabía usar el hilo. Él sabía usar el hilo, etcétera. Para pescar, y con eso lo podía haber atado a ella. Exacto. A partir de esas imágenes que los medios captan de las redes sociales, se empiezan a construir hipótesis de lo más disparatadas. Y lo mismo con Ángeles y el... ¿recordás esas fotos de ella disfrazada de personajes de anime japonés? Y algunas de las palabras, o de sus últimas palabras en Facebook, que compartía con su hermano. Entonces se construyen a partir de esas hipótesis, imágenes y de, ¿no? Exacto, hipótesis que hoy hacen, permiten construir un perfil de esa víctima que puede ser muy distinto al perfil gestionado por la familia que existía hasta hace un tiempo atrás. Sí, y pensaba también que, digamos, y también permite construir hipótesis de posibles victimarios, porque hay como una, para mí, una tensión ahí entre lo que es democratizar la información y vulgarizar o banalizar el conocimiento, ¿no? Entonces, todos estamos leyendo el Facebook de X para poder interpretar si eso implica que se acostaba con el hijo del portero. Entonces, ¿no? Digo, exacto. Hay toda una cosa de vulgarización y de cierta banalización. Sí, con su hermanastro. En este Ángeles caso particular fue muy, muy notorio cómo las víctimas se construyeron enseguida, pasaron a ser victimarios. En el libro hay uno de los capítulos está centrado en este tema. Y otro caso de una chica también, el de Candela. El de Candela, que sí. Recordamos, es la nena que fue secuestrada, asesinada, y que toda la investigación cayó por la brutalidad del modo de trabajar de la policía y la justicia bonaerense. Entonces no tenemos ningún, que yo sepa, no sé si no es así, ningún imputado al día de hoy, después de 2-3 años. ¿No? Exacto, y la percepción quizás que queda de ese caso no es necesariamente la de impunidad, sino con el correr de la construcción de la noticia se fue... se fue cristalizando una percepción en la cual la víctima pasó a ser victimaria, porque Candela pasó a ser la hija de un grupo... Sí, la mamá pasó a estar en el centro de la sospecha, ¿no? Y lo mismo su padre, uh-huh. y lo mismo su tía. Y por poco la nena, que tiene 12 años. Bueno, de la nena también, uh-huh. lamentablemente, se dijeron muchísimas cosas uh-huh. dentro de los medios uh-huh. alrededor de su sexualidad y uh-huh. de si participaba o no en esa cadena criminal familiar. Uh-huh. Entonces... ahí la idea que queda no es la de impunidad. No sé si muchos saben si hay imputados o no hay imputados en la causa. Queda una percepción de, bueno, por algo habrá sido. Sí, sí. Y también una sensación de que el poder político intentó moverse en ese momento. Acordate que en C5N apareció una imagen casi en vivo y en directo de Daniel Scioli en el lugar. Y Casal. En entonces el ministro de Seguridad y ahora de Justicia. Sí, uh-huh. Y también del jefe de la bonaerense. Uh-huh. Todos alrededor del cadáver de Candela, que recién estaba siendo reconocido por la madre. Entonces, ahí hay un modo de mostrar. Acá estamos trabajando. Uh-huh, uh-huh. Y creo que con este caso lo que se termina reificando es esa idea, uh-huh. No la idea de impunidad como en algunos otros, sino la idea de se hizo algo, pero acá hay algo más profundo que está dentro de esa familia que, bueno, no vale la pena. Sí, yo pensaba como una cierta naturalización de que ese tipo de gente se mata de esa manera. Exacto, ¿no? sí, al final se matan entre uh-huh, sí. Uh-huh. Y vos elegiste esas dos jóvenes, nena, una adolescente, la otra, precisamente para mostrar eso, digamos, porque claro, Ángeles es hija Rawson, el abogado de la familia es Pablo Lanusse, digamos, es como ya solo en los apellidos. Candela Rodríguez por un lado y Ángela Rawson por él, ¿no? Digo, ¿elegiste por eso? ¿Porque son de sectores sociales distintos? En principio porque fueron los dos casos que en los últimos años más marcaron uh-huh. la agenda mediática y política de la seguridad. En principio tuvo que ver con eso. Uh-huh. Y además, claro, pertenecen a dos sectores sociales distintos. Son dos casos que tienen diferencias absolutas también respecto uh-huh. de cómo fue la muerte de cada uno y los victimarios en cada uno de los dos casos, pero los dos casos tienen un eje común y es que la víctima también pasa a estar puesta en el banquillo de los acusados. Uh-huh. La víctima no es construida mediáticamente como lo fue Axel Blumberg, sino es una víctima que con el correr de los días y de la construcción noticiosa de los casos pasa a ser pasible de investigación. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y ese es un tema que vamos a conversar ahora en nuestros últimos minutitos de charla sobre las clases de víctimas, ¿no? Uh-huh. Digo, porque hay víctimas que ni siquiera son reconocidas Exacto. como tales. Isa boa, mulata, isa boa, isa boa. Tô isa boa. Ah, isa boa, mulata, isa boa, isa boa. Tô isa boa. Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando, dono. Isa boa, mulata, isa boa. Isa boa, mulata, isa boa. Tô isa boa. Isa boa, mulata, isa boa. Isa boa. Tô isa boa. Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando dondó. Isa boa, mulata, isa boa. Os fios que é meu e que é dela. Rebenta a goela de tanto chorar. Tá cedo, o sol não vem não. Voltemos pra cá, chamando Dondô. Isa boa, mulata, isa boa, isa boa. Tô isa boa. Ah. boa, mula, pensa boa, pensa boa. Tô está voando, tô lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando, Dondó. Pensa boa, mula, pensa boa. Pensa boa, pensa boa. Tô isso boa. Pensa boa. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Bueno, volvemos con Mercedes Calzado, nuestra invitada de hoy. Estábamos hablando del miedo, de la construcción del miedo, de las víctimas. Y claro, parece esta cuestión de las víctimas impolutas. Ella, Mercedes, usaste varias veces esa palabra para referirte a Axel Blumberg, que efectivamente era el buen hijo, era lindo, digamos, tenía una hermosa sonrisa, estudiaba, era amado por todos. Otras víctimas que son más, comillas, sospechosas, y parece brutal porque estamos hablando de Candela, una nena de 12 años, pero hay otras víctimas que no son reconocidas de ninguna manera, ¿no? Pienso en las víctimas de tortura, en los presos, bueno, yo comentaba al inicio este joven que entró a un auto detenido y terminó muerto, y no, digamos, no. ¿Mirás eso en los medios, digamos, esto de cómo determinadas muertes prácticamente no, o son construidas, por ejemplo, como enfrentamientos, acciones de la policía que en realidad son asesinatos y son... y no generan ningún escándalo, ¿no? No provocan nada. ¿Con qué tiene que ver eso, te parece, amor? ¿Falta de sensibilidad? ¿Con qué? Hay una escala de victimización, de construcción, uh-huh. de la víctima. ¿Pero qué tiene víctima? Que ver con la empatía, con que con el delincuente me importa, no me importa. Tiene, ¿cómo? En principio sí, por supuesto. Tiene que ver con la empatía de quien está del otro lado de la pantalla. Uh-huh. Axel Blumberg puede ser presentado como el hijo ideal, uh-huh. el nieto ideal, uh-huh. el novio ideal. Uh-huh. No sucede lo mismo con otro tipo de perfiles de jóvenes que son asesinados o bien por la policía o bien son víctimas de un delito común. Uh-huh. Entonces, si la imagen de la víctima se va construyendo alrededor de un tipo de sector social, lo mismo va sucediendo con la imagen del victimario. Uh-huh. También va ubicándose en un tipo de perfil social alrededor, por supuesto, de clases populares y sobre todo de jóvenes varones. Uh-huh. Pero creo que en principio hay algo que está dando vueltas en términos mediáticos por ahí. Pero hay otro punto que también es importante y es de qué modo los familiares que quedan, uh-huh. los familiares que se acercan a un medio y tienen esa posibilidad de ubicar el nombre de su hijo, de su hija, de su hermano, de su hermana en una noticia, tienen más posibilidades, más herramientas, sociales para llegar a esos lugares. Juan Carlos Blumberg tenía esas herramientas. Conocía algunos asesores de legisladores en aquel momento y también sabía cómo manejarse con los medios de comunicación. Otros familiares de víctimas no tienen esa uh-huh. posibilidad. Y quizás llaman a un medio, llaman a Crónica porque están cortando una calle en Solano uh-huh, para uh-huh. poner alguna localidad del conurbano bonaerense y consiguen el número de Crónica, llaman a Crónica, pero Crónica tal vez no se acerque a ese lugar porque tiene otra cosa que contar en ese mismo momento, o quizás simplemente por miedo de acercarse a algunas uh-huh, de esas zonas, uh-huh. también muchas veces los periodistas dejan de, de cubrir algunas de estas noticias. Es cierto que a veces el hecho de que un caso se replique o no depende de tener en la agenda el teléfono de un periodista que se sensibilice, ¿no? Probablemente, y que logre imponerle a un editor. Digo, a veces no son cosas tan, digamos, que tengan que ver con las grandes decisiones de los de Mañeto, digo, por decir algo, sino con tener en la agenda quizá el teléfono de alguien y lograr que ese alguien se... Ahora, la manera en que se... Yo pensaba en Luciano Arruga, ¿no? La hermana de Luciano, Vanessa Orieta, logró la difusión del caso. Porque ella tenía esas herramientas para hacerlo. Y porque tenía un como, digamos, una pasta como de militante, digamos, militó como la causa, no solo como familiar, sino como me parece como una causa social, ¿no? Sí, sí. Sí, en un punto esas dos cosas se conjugan. Juan Carlos Blumberg tenía también esas dos cosas, esa pasta de militante, en un sentido. Sí, claro. Y por otro lado, todas esas herramientas de pertenencia social para acceder a los medios y también para saber cómo manejar los tiempos de los medios, porque también sucede que no cualquiera tiene esa posibilidad, no cualquier víctima sabe cómo llevar un discurso llano y efectista a los medios, y Blumberg lo pudo hacer. De hecho, en este encuentro que te contaba que tuve con él, en un momento él se abre la solapa de su saco y saca algo. Y yo digo, ¿qué está haciendo este? ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué me va a mostrar? Y lo que sacó fue un papel enorme en donde tenía toda su agenda, que no la tenía en el celular por miedo a que estuviese intervenido. De hecho, él decía que lo estaba. Y tenía todos los teléfonos en su agenda y con mucha... Con mucha claridad fue leyéndome uno a uno muchos de los nombres que eran conocidos, desde Stornelli, ministro en ese momento en la provincia, hasta los periodistas estrella que se te puedan ocurrir, Majul, etcétera. Entonces, bueno, acá tengo el celular y también el número de la casa. Es decir, bueno, eso por supuesto lo fue construyendo con el correr de los años, pero hay que tener un tipo de conocimiento social para poder entrar en esa rosca que no cualquiera absolutamente lo tiene. Y además pienso que también su teléfono lo tienen. Exacto. Majul y todos esos. Porque, claro, él también pasó a ser una figura que todavía, a pesar de que creo que está bastante devaluada como figura, incluso por su mentira con esto de ser ingeniero, no ser ingeniero, no sé si qué pensás, pero me parece que eso también un poquito lo devaluó. Sigue siendo llamado a opinar cuando hay una discusión sobre cuestiones de seguridad, ¿no? Sí, sigue teniendo una voz de alguna forma importante. El año pasado estuvimos en la presentación, en una mesa de discusión en la Facultad de Derecho sobre estas temáticas. Y era una charla abierta que se difundió por los canales de la Facultad de Derecho. A mí me llamaron a hablar a 10 años de las marchas de Blumberg, y yo lo que había preparado era una presentación alrededor de cómo los medios habían construido la imagen de Axel, de Juan Carlos Blumberg, etcétera. Y después estaba también en el panel, estaba Gargarella, estaba Iñaki Anitúa. Son docentes de la Facultad de Derecho. Sí, sí, y referentes en en estas discusiones. Y cuando estábamos por empezar, ¿sabés que entró Blumberg con uno de sus asesores en aquel entonces? Me tocaba a mí arrancar. Sí. Y cuando estoy justo por arrancar, prenden el micrófono, lo veo a él. Sí. Y todo lo que yo había armado para un público, de alguna manera fue mutando hacia otra cosa, porque de nuevo, ese tipo que interpelaba con su mirada y con esos papeles a los diputados y a los senadores en el 2004, estaba ahí en un lugar que no era el suyo, uh-huh. que era el nuestro, uh-huh. pero interpelándonos, más allá de Juan Carlos Bloomberg o no Juan Carlos Bloomberg, interpelándonos desde esos ojos de la víctima. Uh-huh. Podíamos tener más o menos respeto por lo que él había sido, había hecho, y cercanía o seguramente lejanía, en este uh-huh. caso política, con sus posturas. Pero yo estaba hablando... mi exposición iba a ser sobre un tipo que había perdido el hijo, claro, que estaba ahí enfrente. Y sobre su hijo, uh-huh, que estaba ahí enfrente. Uh-huh, uh-huh. Ahí hay algo que sigue operando uh-huh. Con él o con cualquier víctima que podamos pensar que haya sido construida mediáticamente uh-huh. con mucha fuerza. Y yo pensaba también cuando vos mencionabas que él entró con un asesor que, por lo menos en 2004, no sé si lo sigue siendo ahora, pero el constructor del discurso jurídico de Bloomberg ha sido Roberto Durrié. Uh-huh. Roberto Durrié fue subsecretario de Justicia de Videla. Uh-huh. Entonces ahí también hay una, me parece a mí, un hilo, ¿no? Que, porque claro, todos hablaban en ese momento del el petitorio de Bloomberg, pero en realidad el petitorio de Bloomberg, Bloomberg no conocía mucho de derecho penal como para decir refórmese. Quien hizo eso, quien hizo ese uh-huh. trabajo... fue un funcionario de mucha jerarquía de Videla, ¿no? Claro, por eso ahí también hay un tipo de pertenencia social y de pertenencia política que es previa uh-huh. a la muerte de su hijo. Exactamente, porque difícilmente haya llegado a ese personaje inmediatamente después sí, de la lo muerte que hay de que, Axel. Lo que hay que intentar desestimar es esta idea de la violencia genera una víctima y esa víctima va necesariamente a tener un tipo de discurso vinculado con la mano dura. Bueno, me parece, sí, digamos, no siempre esto sucede así. Exacto, son, uh-huh. son discursos que trascienden que preceden cualquier experiencia traumática. Yo pensaba, y para ir cerrando, recuerdo que también la tuvimos aquí, los tuvimos aquí a los papás de Mariano Wittis, uh-huh, ¿no? Digamos, uh-huh. que es tenían, exacto. Es el creo que ejemplifica esto que vos decís, tenían previo al asesinato de Mariano una manera de ver el mundo y además una militancia política de izquierda y actuaron como víctimas de ese hecho terrorífico, horrible, espantoso de que le mataran a su hijo, coherentes con esa posición que ya tenían, ¿no? Exacto, sí, uh-huh. sí, ahí hay mucho por repensar uh-huh. y por volver a poner en el tablero, ¿no? Bueno, Mercedes, muchísimas gracias, gracias de nuevo, a vos, Claudia. Un placer lo conversar mismo digo, con vos. Eso. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias. En la operación técnica, Sebastián. En la producción, Yamila Blanco. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias.